conservar un amor. Aunque se tengan muchas ansias de hablar, el silencio es mejor. Por eso tú no debes nunca decir que tú me quieres y te quiero yo a ti. Si así en secreto nos podemos amar y vivir nuestro amor. Por eso no debes decir que me quieres. Que la envidia es enemiga fatal del dulce sueño que queremos lograr. Mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad. Nunca decir que tú me quieres y te quiero yo a ti. Y así en secreto nos podemos amar y vivir nuestro amor. Por eso no debes decir que me quieres. Por eso no debes. Que la envidia es enemiga fatal del dulce sueño que queremos lograr. Mejor guardarlo.